Los padres son personas muy preocupadas y ocupadas por la escuela. Los papás se reúnen y ponen las condiciones que estén en sus manos, pintan. Todas las aulas están bonitas, organizadas, con todo lo que los medios. Nos entregaron los televisores que estaban rotos, nos pusieron pantalla plana. Computación, ya tenemos también una memoria para utilizar en las clases. Y toda esa parte está muy, muy bien en la escuela. A este centro lo está apadrinando el turismo. Cuando tú dices el turismo, me refiero a la villa turística. A la villa, al hotel. A la villa turística de Playa de Girón. Sí. ¿Y cómo es esa relación inicial? ¿Cómo ha sido? Nosotros hemos tenido muy buen inicio. Todo lo que hizo falta al principio de curso, todo ellos nos han ayudado en todo. E incluso ya hicimos un cumpleaños colectivo. ¿Cuál? Nos han preparado mucho mejor para trabajar con el laboratorio, porque a veces había medios que no sabíamos cómo procesarlo, cómo trabajar con ellos, y tuvimos una muy buena preparación para eso. ¿La preparación para ti fue muy buena? Sí, buena. ¿Cuándo se hizo? Bueno, se hizo al terminar el curso, pero se mantiene los sábados y también algunos días entre semanas. Nos reunimos de 1:30 a 2, aunque sea media hora, y vemos qué nos falta, qué problemas tenemos y si hay algún maestro que haya entrado nuevo y necesita orientaciones. Aunque en esta etapa es una etapa que es de ayuda metodológica, pero que es necesaria para que el curso tenga mejor desarrollo.